en un mundo donde el fuego se extiende. Solo cuando todo brilla, pocos conocen nuestra historia detrás del beat. Detrás de cada seta hay noches sin dormir. Equipos rotos, rechazos, puertas cerradas y pistas vacías. Pero también hay algo más poderoso: corazón y constancia. Hay músicos que no tuvieron contactos, ni apoyo ni recursos, que tocaron en fiestas donde nadie los escuchaba, que fueron rechazados por clubs, ignorados por promotores y criticados por no seguir la moda. Hoy esos están donde están por una razón, nunca se rindieron. Alguna vez dijeron, soy feo, mi familia no me apoya, no tengo equipos necesarios, tengo adicciones, mi estilo musical no le gusta a la gente. Perdí a alguien importante, vivo en un pueblo muy pequeño, vivo en un lugar con mucha violencia. Solo cuando todo brilla, pocos conocen nuestra historia atrás del beat. Detrás de cada seta y noche sin dormir. Equipos rotos, rechazos, puertas cerradas y pistas vacías. Pero también hay algo más poderoso: corazón y constancia. Hay músicos que no tuvieron contactos, ni apoyo ni recursos, que tocaron en fiestas donde nadie los escuchaba, que fueron rechazados por clubs, ignorados por promotores y criticados por no seguir la moda. Hoy esos están donde están por una razón. Nunca se rindieron, aunque se rindieron. Alguna vez dijeron, contactos, ni apoyo ni recursos, que tocaron en fiestas donde nadie los escuchaba, que fueron rechazados por clubs, ignorados los escuchaba, que fueron rechazados por clubs, ignorados por promotores y criticados por no seguir la moda. Hoy esos están donde están por una razón. Nunca se rindieron. Alguna vez dijeron, soy feo, mi familia no me apoya. No tengo equipos necesarios, tengo adicciones, mi estilo musical no le gusta a la gente. Perdí a alguien importante, vivo en un pueblo muy pequeño, vivo en un lugar con mucha violencia.